Ficción, miedo que no hay Raiders, he tomado el locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo, sin manos corrudas, me ha cantado trapo, guitarras delincuentes, me ha cantado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir, a dobles guarros, vitamina párame, este poder crudo, se puede destruir, amantes de la carne cruda, me he cantado trapo, sin manos cornudas, me he cantado trapo, guitarras delincuentes, me he cantado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo, sin manos cornudas, me ha cantado trapo, guitarras delincuentes, me ha cantado trapo, cerveza caliente, ¡ah! Opa, opa, gente, arratsaldeon, saludos desde Irola Irratia, una nueva edición de Rock a todo trapo. Sábado 15 de febrero. Bueno, vamos adelante, como siempre, con alguna que otra novedad. Y hoy tenemos algo que es más que novedad, una pequeña primicia, vamos a decirlo así. Vamos a escuchar un avance de lo que va a ser el nuevo disco de Porco Bravo. Al menos un par de temitas o tres escucharemos. Que sé que hay gente con muchas ganas ya de tener el disco en su poder y disfrutarlo, claro que sí. Bueno, luego vamos a presentar el segundo disco de una banda de Gasteiz que se llaman Delitos Menores y presentan este nuevo trabajo, su segundo disco, que se titula Desobediencia, pues en onda de punk rock combativo, digamos. También nos vamos a fijar en una banda canaria, se llaman Disdrama. Es un grupo que lleva ya unos años funcionando y tiene al menos tres trabajos grabados. Y bueno, vamos a escuchar algo de su de lo que de momento creo yo que es su último disco, que se titula Tarántula Mata, que es de, me parece que salió en el 2012. Bueno, luego os lo confirmo. Y con esto y más cosillas por ahí que tenemos en la recámara, pues adelante en esta nueva edición de Rock a todo trapo. Bueno, bueno, pues vamos a empezar un poquillo el programa escuchando a una banda que son los Modern Pets, que ya estuvimos repasando un poquito su último trabajo, que nos encanta, y que bueno, vamos a poner ahora una canción de ese disco titulado Sorry Thanks. Esto se titula Back to My Heart. Son Modern Pets desde Berlín, con su punk rock saltarín. Yeah. Bueno, pues ahí estaban estos chavalotes de Modern Pets desde Berlín y un temita de ese último trabajo, de ese Sorry Thanks, que se titula el disco. Vamos a escuchar ahora, a ver, que lo tengo por aquí, a King Mastino, por supuesto, que fueron los protagonistas del anterior programa. Presentábamos ya su nuevo trabajo, We Refuse to Sing, estupendo disco. Y bueno, creo que es un disco al que le vamos a sacar mucho jugo. Estamos encantados con él y vamos a insistir con temas de este disco, como por ejemplo este Eye for an Eye. Señor King Mastino, os recuerdo que su concierto en Euskadi será el, si no recuerdo mal, el 3 de mayo en Lebukowski, en Donostia. Vale, vamos con esa banda que os comentaba, la primera vez que van a sonar aquí en el programa. Se trata de un grupo canario de Tenerife, se llaman Disc Drama, y llevan ya unos años funcionando, efectivamente. Creo que su primer trabajo salió sobre el 2006, creo. Y bueno, yo es que tuve la ocasión de verles en directo, que me quedé realmente impresionado con el directo de esta peña en la edición 2011 de la Skena Rock Festival en Vitoria-Gasteiz. Además actuaron en el escenario pequeñito que había. Y bueno, arrolladores también esta banda Disc Drama. Su último disco se titula Tarántula Mata. Vamos a escuchar esto que lo abre. Es un disco corto, es un... En vinilo está editado en 10 pulgadas y son 7 temas, creo, en total. Espera Miseria se titula esto, Disc Drama desde Canarias. Dímelo. brutales, esta banda This Drama, este disco Tarántula Mata, que yo os comentaba, ¿no? Está editado en el 2010 y bueno, el grupo está en activo, que yo sepa. Pensaba que el disco era más reciente y de momento parece ser que esto es lo último que grabaron. Han pasado ya, pues en julio creo que se cumplirán 4 años de la publicación de este disco. Y nada, en cualquier caso, sí que su primer trabajo se publicó en el 2006, eso sí. También era un EP de 4 canciones o así. Y luego posteriormente sacaron otro disco titulado San Diego 13, que se titula, que este creo que sí es de... Vamos a ver que tendremos por aquí el dato. Pues este disco ya largo, con 11 canciones, data del 2009. Bueno, pues una banda potente, desde, como os decía, desde Tenerife. This Drama, pues con un punk rock bastante poderoso y bueno, con tendencias también metaleras. Pero en cualquier caso, pues eso, yo ya os digo que en directo me quedé bastante alucinado. Vamos con otra canción de This Drama, esto se titula Santera. Sonando This Drama, vamos a escuchar alguna canción más, que para eso es un grupo destacado y que teníamos ganas de poner después de que, bueno, de que estos días he recuperado un poco el sonido de esta banda, que ya os digo que no ha sonado nunca en el programa, pero que daba el recuerdo de ese concierto estupendo en el Askena Rock en el 2011 y me pareció una buena ocasión ahora de escuchar algo de este que parece ser que es su último disco. Vamos a ir ahora con esto que se titula, vamos a ver, tema del o sea, título del tema, Seaside. Oh, Vamos con una última canción de This Drama. Esto se titula La Brea. Ahí se va el sonido de This Drama desde Canarias, en este tema que hemos escuchado ahora, más contenido, digamos, pero igual de contundente. No sé si os habéis fijado que combinan el inglés con algunas frases, algunas partes en castellano también. Bueno, curioso. Vale, pues esos eran This Drama y ahora vamos a escuchar a BH Wonkers. Que si no recuerdo mal, estos son alemanes, muy cañeros ellos, y sonando así. Down so far. I hate people, love curse, fall to earth. Wow, mamma mía, menudo bombazo a cargo de esta banda alemana, VH Wonkers. Son un par de temitas que incluían en un recopilatorio del sello Motherbox Records, creo que es un sello de Nueva York, donde también aparecían nuestros Harrisons, la banda de Benidorm ya disuelta. Vamos a escuchar eso, algún temita de los Harrisons que incluían también dos canciones en este recopilatorio, y esta se titula Drunk Driver. Me parece que hay un error, porque había un error aquí detrás en la contraportada, y esto creo que sí son los Harrisons. El sonido brutal de los Harrisons, sí señor, aportando también un par de temitas a este recopilatorio, que bueno, aparecían unas cuantas bandas internacionales. Luego igual volvemos sobre él y escuchamos alguna cosilla más. Recopilatorio del sello Motherbox Records de Nueva York. Y vamos ahora con esa novedad para hoy, el nuevo disco, segundo disco en este caso, para una banda de Gasteiz, se llaman Delitos Menores, y presentan Desobediencia, un CD con 13 temas, temas en castellano todos, y bueno, pues un poco en la onda de, pues eso, del punk rock combativo, radical, o como le queráis llamar, o desobediente, en este caso podríamos decir, ya que el disco se titula Desobediencia. Y nada, vamos a escuchar unas cuantas canciones. Sí, comentaros que les vamos a tener tocando aquí cerquita en el próximo sábado, que es día 22. Estarán en la sala Edasca de Baracaldo, acompañando además a Disolventex, a la banda también de Gasteiz. Ambos grupos presentan sus últimos trabajos. Y bueno, pues una buena ocasión de ver en directo a estos dos grupos de punk rock, cada uno a su manera, desde Gasteiz. Sacrilegio es el primer tema del disco de Delitos Menores. Aquí lo tenéis sonando ya. Mandamientos, mentiras, pretenden controlar nuestra vida. Sacrilegio, escorpión, no quiero tu jodida salvación. Así suena este nuevo trabajo de Delitos Menores desde Gasteiz, este quinteto en onda de punk rock. Bueno, ellos no ocultan sus influencias, que yo creo que a todos nos pueden sonar a grupos como Caótico o Segismundo Toxicómano, pues un poquito en esa onda, y repartiendo leña pues a diestro y siniestro a todos los que se la merecen en Sacrilegio, pues ya sabéis, digamos a la iglesia, al clero y todas estas historias. Hay para todos, hay para la policía, para los medios de comunicación de desinformación, digamos. Hay tema antitaurino, hay, bueno, yo creo que no se dejan absolutamente ni uno de los típicos palos en este tipo de letras, ¿no? De punk rock radical, como os decía. Y bueno, vamos a escuchar ahora esto que se titula Armas de Manipulación, precisamente pues dirigida pues eso, a los medios manipuladores de desinformación y tal, ¿no? Podríamos decir que la tenemos por aquí. Delitos Menores. Listen! sal, escucha y analiza que de ti no se rían. Y alza tu voz. Separa la verdad de sus mentiras, sus palabras corridas, desinformación. Piensa, escucha y analiza que de ti no se rían. Y alza tu Bueno, ahí sonando Delitos Menores, su segundo disco, Desobediencia. Vamos a escuchar Encapuchado, que bueno, ya os podéis imaginar a quién va dirigida. Aquí la tenemos. Delitos Menores, desde Gasteiz, con su nuevo trabajo, que es su segundo disco para este quinteto, que como os comentaba, estarán tocando en la Sala Edasca de Baracaldo el próximo sábado 22, junto a Disolventex. Por cierto, es muy posible que tengamos por aquí a la peña de Disolventes, aquí en Irola, y charlaremos con ellos muy a gusto, sí señor, como previo un poco al concierto. Será el próximo sábado, os decía, creo que la entrada son 5 euritos y bueno, andaban ahí intentando montar un autobús desde Gasteiz para que se pudieran acercar toda la peña de su entorno, digamos, y bueno, a ver si al final es posible y y tengamos la ocasión de disfrutar de un buen ambiente para ver a estas dos bandas punk rockeras de Gasteiz. Bueno, pues en este disco, en este Desobediencia, no solo hay temas así, pues como hemos venido escuchando, ¿no? De repartir leña a los que se la merecen. También hay momentos para la diversión, para la evasión, para la juerga. Y saca otra ronda, es un buen ejemplo, ¿no? Tema chosnero, donde los haya. Aquí va. Menores, de momento lo dejamos ahí, insistiremos con ellos el próximo sábado, un poquito también, pues eso, ya de cara al concierto, que como os decía será ese mismo sábado, el 22, en la sala de Dasca de Baracaldo, junto a Disolventex. Bien, bueno, vamos a ir con Porco Bravo, hombre, que sé que hay gente por ahí que lo está esperando, hay mucha expectación de cara, pues eso, a que se edite ya el nuevo trabajo de los Porco. Que yo creo que en cosa de 3 semanas, 1 mes, esperemos, cruzamos los dedos, que a veces estas cosas se complican, pero yo creo que sí, que ya para marzo, mediados de marzo así, esperemos que esté ya publicado. Va a haber también edición en vinilo, como con su anterior disco Gro. Y nada, bueno, pues un disco con 10 canciones. El primer tema, digamos que, bueno, es una pieza instrumental, así a modo de introducción. Y luego, pues eso, nueve temazos. Estaba pensando qué poner y tal, porque bueno, de momento podemos poner al menos un par de temitas solo. Y bueno, no sé si empezar con, pues eso, con el tema que abre un poco después del instrumental. Nunca pasa nada, es la canción que abre el disco. Pues un tema bastante directo, pegadizo, con un estribillo muy marcado. Y bueno, pues podría ser un single, ¿no? Del disco, claramente. Vamos a escucharlo, sí señor. Para empezar esto, lo nuevo de Porco Bravo, un disco que no va a tener título, o sea que Porco Bravo, y que la portada en principio parece ser también que va a ser simplemente lo que es el típico logo, el típico emblema de la banda, ¿no? La cabeza del porco. que tanto cariño le hemos cogido. Nunca pasa nada, lo nuevo de Porco Bravo. Pues ahí queda eso, ahí está ese Nunca pasa nada, tema del nuevo disco de Porco Bravo, y bueno, vamos a escuchar una canción más, vamos a escuchar esto que se titula No sé, que yo creo que es el tema más marchoso, digamos, ¿no? Como más rock and rollero y que me encanta la letra, y bueno, aquí lo tenéis. Dime lo que buscas cuando sales por ahí. No sé, no sé. Dime por qué bailas cuando escuchas rock and roll. No sé, no sé. Dime lo que sientes cuando dejas de sentir. No sé, no sé. Dime por qué cada lunes tienes depresión. No sé, no sé. No sabes, no sabes nada. Y al Sí, señor. Porco Bravo, nuevo trabajo, que esperemos, como os decía, que lo podamos tener ya y disfrutar en breve. En breve, que puede ser 3 semanas, 1 mes, ya veremos. Y bueno, ya venían, ellos vienen tocando ya alguna canción en directo, al menos en sus últimos conciertos. Yo no he tenido ocasión de verles, pero sí que se comenta que han tocado al menos 2 temas de este nuevo disco. Y bueno, quizás luego pongamos una tercera canción. No sé si me van a echar la bronca, pero bueno, hay muchas ganas, ¿verdad? La verdad es que el listón quedó muy alto con el anterior trabajo con el Goro, y yo creo que este disco va a ser una estupenda continuación de ese Goro. Y bueno, no hay que fiarse de las primeras impresiones, porque yo os comento que a mí me ha dejado en un principio un poco frío, pero enseguida te atrapa el disco, porque bueno, tiene toda la esencia de la banda. Las guitarras en llamas y bueno, temazos que realmente te hacen mover la cabeza, como debe ser, y que seguramente en directo nos van a hacer disfrutar mucho. Bueno, de momento esto es lo que hay, y ahora Rock and Roll Forever de los Carburetors. Raise the hell, raise the hell. acaban de sonar The Carburetors, esta banda noruega, ¿no? Si no recuerdo mal, con este Rock and Roll Forever. Que además, bueno, es un tema que también lo ha cogido, digamos, lo han adaptado a su manera Tony Metralla y los Antibalas. Esta banda de las nuestras, que bueno, se dedican a recrear temas de otros. Bueno, tienen también temas propios, ojo, pero también recrean a su manera y igual un poquito adaptando letra al castellano, pues temas como este, por ejemplo. Y además Tony Metralla y los Antibalas están grabando, ya han grabado el disco, y bueno, esperamos pronto tenerlo también entre manos y poderlo presentar. Vamos ahora con un recopilatorio que se ha currado el blog Punk Rock in Asturias, un recopilatorio que reúne a 16 bandas de Asturias, pues eso, un poquito retratando la escena de, pues eso, de punk rock, de hardcore, de también hay algún tema y alguna banda más orientada al metal y así. Es un poco la escena, digamos, alternativa, ¿no? Independiente, o como le queréis llamar, de bandas que hay en Asturias, reunidas con estos 16 temas. Y bueno, pues vamos a escuchar a alguno de los grupos que aparecen aquí. Por ejemplo, esta banda que se llaman Sartenazo Cerebral. Vaya nombre, Typical Cachopo se titula esto. Desde muy pequeño te enseñaron cómo es de vivir. Ser un buen chico modelo es fácil de conseguir. Los estudios lo primero para poder que currar en un trabajo de mierda donde a ti te explotarán. Búscate una buena moza con la que te has de casar, y en la boda no lo olvides, los lujos no han de faltar. Luego hipoteca tu vida con un coche y un chalet, ten por lo menos dos hijos, lo estás haciendo muy bien. Al fin lo has conseguido, otro borrego más, un típico cachopo como todos los demás. Eres un pobre infeliz, típica el cachopo. Todo Dios se ríe de ti, típica el cachopo. Solo eres un mamón, típica el cachopo. ¡Vacilón! Si te ves algo perdido, piensas que creer en algo te dará la salvación. Haz siempre lo que te digan, no vayas a protestar. Ya llegan las elecciones, acude siempre a votar. Para el resto de tu vida poco más ya va a cambiar. No levantes la cabeza, dedícate a trabajar hasta el día en que la empresa te dé la jubilación. Ahora te queda el inserso y veraneo en peligro. Por ti llegó tu hora, hoy es tu funeral. Eres un pobre infeliz, típica el cachopo. Todo Dios se ríe de ti, típica el cachopo. Solo eres un mamón, típica el cachopo. ¡Vacilo! Típica el cachopo. Te compago esta canción, típica el cachopo. Por borrego y cabezón, típica el cachopo. Solo eres uno más, típica el cachopo. ¡Vacilo! Bueno, esos eran Sartenazo Cerebral, desde Asturias, en este recopilatorio Punk Rock in Asturias volumen 1, con 16 bandas asturianas. Vamos a escuchar ahora a estos que se llaman Hemoglobina y la canción Peluquero de Muertos. Lo más imprescindible hoy en día es llevar un buen corte. Por ejemplo, un corte como el tuyo, cuando sales de la ducha te lo puedes dejar mojado, o a ti, que llevas un cabello cortado, que es largo, y ya está, sales y solamente hace falta ir a recortarlo bien, ya lo sabéis, una vez cada mes y medio máximo, un día que haga falta. Pero si un corte es bueno, tiene menos manutención, ¿no? Esta canción de Hemoglobina, peluquero de muertos, desde Asturias, en este recopilatorio del blog Punk Rock in Asturias, este recopilatorio volumen 1, que reúne a 16 bandas. Vamos a escuchar una última canción, un último grupo, Senador se llaman, y esto se titula Hiena. Convertirme en apisonadora, pues ya no quiero vivir en un cine. estoy también. Como las piedras voy al fondo del mar, corto las olas y salgo a respirar. Nada que perder, solo convivir, tengo mucho ya. Rumbo narcótico para adulterar la tentación de rodar clemencia. Odio concebir, falsa honestidad. Pues otro tema bastante interesante, esta banda Senador, se llama en asturianos, allá investigaremos el título de este tema, Hiena. Bueno, es una buena forma de descubrir bandas que quizás pues están un poquito en el underground, en este caso de esta zona de Asturias, y este recopilatorio pues es una buena forma de conocer un poco la escena, ¿no? De grupos de, pues eso, de rock, de punk rock, de hardcore. En este recopilatorio Punk Rock in Asturias volumen 1. Vale, vamos a ir ahora a recordar a una vieja banda que funcionó en Madrid a principios de los 90. Ellos son Los Elementos. Creo que solo grabaron este disco. Año 93 se publicaba. Y así sonaba este trío. Los Elementos. Estoy harto de ir contigo al cine como las personas. Baby, baby, baby, baby, baby, baby. El día que te conocí no esperaba esto de ti. Baby, yo sabía desde el principio que te iba a gustar. Ay, qué buenos los elementos, ¿eh? Estupendo este disco del año 93, que bueno, creo que lo publicó el señor Romilarde. Un día de estos seguiremos escuchando más temas de este disquillo. Le teníamos que haber dedicado, pues eso, un recuerdo más extenso. Vamos a ir cerrando el programa, este rock a todo trapo de hoy. Bueno, me he estado pensando lo de poner otra canción de Porco Bravo, pero chicos, lo siento. No quiero tampoco faltar al respeto a la banda, que les tenemos mucho respeto, claro que sí. Y bueno, habrá más programas, supongo que el próximo sábado pondremos algún temilla más. En cualquier caso, os remito al programa del Capi, al Beringer del Capi, que seguramente igual el próximo jueves, ponga algún temilla también de lo nuevo de Porco Bravo. Que se mantenga un poco ahí la expectación. Bueno, me voy a despedir con una canción del grupo Donostiarra Speed, de su último disco, Pusilánimes. Y bueno, aprovechando que ayer fue el día de San Violentín, vamos a poner esta canción que a mí me gusta mucho, se titula La máquina de reñir, y muy apropiada, ¿no? Para todos los que estamos enamorados de nuestras respectivas parejas y tal. Creo que es una canción muy, muy apropiada. La máquina de reñir. Quedaros con la letra, que es realmente muy exagerada, pero bastante real. Se ajusta bastante a la realidad. Sí o sí. Hasta el próximo programa. Rock a todo trapo. Agur. Tú tienes la culpa.